Vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado 1. Estamos abordando el tema de la cooperación procesal internacional. Antes de comenzar, ya les mandé los ejemplos de apostilla y legalización con la mención de la carta arrebataria, que son estos ejemplos que traigo aquí. Están disponibles en la escuela virtual. Quisiera llegar además un boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el cual hace mención a un ejemplo de restitución de una menor, que incluso es una nota que ha salido en la prensa y se hizo uso de una convención, de la Convención de La Haya sobre sustracción de menores. También la colgué en la escuela virtual, por si no recibieron el correo. Espero que todos lo hayan recibido, lo mandé hace unos momentos. ¿Y qué más? Y bueno, estamos tratando el tema de la cooperación procesal internacional. Hemos abordado ya, estuvimos tocando el tema de las cartas rogatorias, la recepción de pruebas en el extranjero y finalmente en la clase pasada estuvimos tratando el tema de los poderes de representación, qué es lo que tienen que tener los poderes para ser válidos fuera del derecho del foro, es decir, que un poder, digamos, viaje al extranjero, perdón por la expresión tan simplista. Esmeralda, ¿qué es lo que abarca la cooperación procesal internacional? Abarca tres elementos, tres aspectos. Abarca la ley aplicada al proceso. Ajá. Exacto. Excelente. Diego no está, ¿verdad? José, primer apellido comienza con M y el segundo también. ¿Cuál es la ley aplicable al proceso? La ley aplicable al proceso, ¿cuál es? La ley expone. Excelente. O sea que no estaban dormidos la clase pasada, ¿verdad? Mariano Alejandro. La cooperación procesal internacional, ya propiamente dicha, ¿qué es lo que abarca? ¿A qué se refiere? ¿No? David, Ricardo, la cooperación procesal internacional, el género y la especie tienen el mismo nombre, en este caso estoy preguntando por la especie. En el género, la cooperación procesal internacional, ya nos dijo Esmeralda que abarca la ley aplicable al proceso, el trato procesal al extranjero y propiamente la cooperación. ¿Para qué? Y esa es la pregunta, ¿no? Cooperación procesal internacional, ¿para qué abarca? ¿Qué temas? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? ¿No? ¿Alguien sabe? ¿Livier? Es la expedición de exhortos y cartas rogatorias al extranjero. Uh-huh. Para, bueno, así como la apostilla, la legalización de documentos. Muy bien. Y así, bueno, y todo esto para favorecer en muchas ocasiones al desahogo de pruebas en el extranjero, por ejemplo. Eso es lo que quería escuchar, la recepción de pruebas en el extranjero a través de cartas rogatorias, ¿no? Exhortos o cartas rogatorias. También tiene que ver con la legalización, la apostilla y la prueba del derecho extranjero, es decir, es o no derecho extranjero, cómo saber que un derecho lo es o no es derecho extranjero. Ese tema no lo hemos abordado. También el régimen legal de los poderes, poderes de representación, con todo eso tiene que ver la cooperación procesal internacional propiamente dicha. Esa es mi pregunta, esa era mi pregunta. Laura Beatriz. Hay tres garantías o derechos humanos relacionados, todos se relacionan, ¿no? Todos los derechos humanos con la cooperación procesal, pero hay tres en específico, digamos, que tienen mayor relación con la cooperación procesal internacional. No sé si me explico, ¿no? Sí. El principio de no discriminación. Ok. Faltan dos. Artículo primero de la Constitución, ese que acabas de mencionar. El artículo 17. Ajá, ¿sobre qué? Justicia pronta y expedita. Muy bien. Y el luego. 89. ¿Perdón? El artículo 89. Así a secas, 89. Fracción novena. Novena. Décima. ¿Será? Fracción décima, bueno, ok. ¿Y a qué se refiere ese artículo? Que el Ejecutivo debe dirigir la política exterior teniendo presente la cooperación internacional. Muy bien. Ahí dice cooperación internacional para el desarrollo, sin embargo, vamos a omitir esa diferencia terminológica. Tienes buenos asesores, ¿eh? Muy bien. Carlos Rafael. Según la lectura del artículo 33 constitucional, ¿es o no discriminatorio? Discriminatorio en relación a los extranjeros. ¿En qué año es la lectura? ¿De 2010? ¿Perdón? La lectura es del año 2010, ¿no? Sí, es correcto. Sinceramente no he leído la lectura, pero si es de 2010, obviamente fue antes de la reforma de 2011, ¿cuál? Ajá. Tendría, bueno, no existía un juicio en el momento de expulsar a un extranjero por la lectura. Por lo tanto, yo supongo que si la lectura dice que es discriminatorio. Sí, es discriminatorio, es correcto, según la lectura. También la acotación que haces es correcta, la lectura es del 2010 y la reforma de derechos humanos es del 2011. Con la reforma del 2011 se reformó incluso el artículo 33 constitucional y en la parte correspondiente dice el Ejecutivo de la Unión previa audiencia. El Ejecutivo de la Unión previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Recientemente me tocó emitir un voto aprobatorio, dimos el voto aprobatorio a una tesis de licenciatura que analiza este artículo, el artículo 33 constitucional, y como parte de las conclusiones me parecieron correctas, me parece que demuestra su hipótesis de que no hay una regulación que proteja el debido proceso derivado de la reforma al artículo 33 constitucional. Es decir, sí hay una reforma al artículo 33 constitucional. Se hizo una modificación intentando respetar los derechos de los extranjeros radicados o residentes en México o que estén en el territorio nacional. Sin embargo, no hay una regulación. Hay una ley de migración, claro que sí, pero no está a juicio del autor de esa tesis de licenciatura, no está correctamente regulado. Y la conclusión, a grandes rasgos, dicta o dice, concluye, valga la redundancia, que es una simple simulación del derecho esta reforma. Bueno, luego analizamos el trato procesal al extranjero, ¿no? Si puede ser o no litigante el extranjero en territorio nacional, si puede acudir o no a procesos, si tiene capacidad procesal. Hablamos de la figura de la caución de arraigo en juicio. Y entramos ya propiamente a la cooperación procesal internacional, que sirve, ya nos dijeron, para recabar pruebas en el extranjero, lo cual se realiza mediante exhortos o cartas rogatorias. ¿Qué son los exhortos o cartas rogatorias? Pues son solicitudes para recabar pruebas, para hacer notificaciones, para hacer emplazamientos, etc. La cooperación procesal internacional abarca también el régimen legal de poderes y la prueba del derecho extranjero. Ya nos mencionaron los tres principios constitucionales que se relacionan con la cooperación procesal, que son la no discriminación, artículo primero, el artículo 17, justicia pronta y expedita, y la obligación de cooperación internacional, derivado del artículo 89, fracción décima, con una diferencia terminológica a la cual nosotros haremos omisión, ¿verdad? Y hablamos de la prueba. Jesús Alberto, la prueba, ¿hay alguna convención que regule la recepción de pruebas en el extranjero? Sí. ¿Cuál es? Hay dos, de hecho. Ajá. Es la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y la Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero en materia civil o comercial. Ok, gracias. Ya dijimos que la prueba se refiere a la verdad jurídica, a la verdad o falsedad jurídicas. Es el medio por el que se conoce, es el medio por el cual sabemos si algo es verdad o es falso jurídicamente. Recabar la prueba se rige por cuál derecho, Karen Anaí. Sí, la recepción de pruebas en el extranjero se rige por cuál derecho. Solo hay dos opciones, ¿no? ¿Derecho extranjero o derecho del foro? Exactamente, por el derecho del foro. El principio rector del proceso. Estamos tratando el tema de la cooperación procesal internacional. Su principio rector es que el proceso es regido por la Lex Fori. María Fernanda, ¿qué requisitos debe deben reunirse para la recepción de pruebas en el extranjero, conforme a la Convención Interamericana sobre la Recepción de Pruebas en el Extranjero? Que te ayuden tus asesores si quieres. ¿Que no vaya en contra de las disposiciones del Estado? Sí, exacto, sí. No se va a recabar una prueba que vaya en contra de las leyes del Estado requerido. ¿Qué más? A ver, vamos a ver si está Gerardo. Sí. A ver si Gerardo te puede ayudar. Fernanda, Gerardo. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, ¿sí sabes? No. Alicia. El segundo requisito es que el interesado debe proponer a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para el financiamiento de la prueba solicitada. Ajá. Voy a afinar más la pregunta. ¿Qué debe contener la solicitud? Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba, muy bien. Exacto. Exacto. Interrogatorios y demás documentos que funden y motiven el exhorto, nombre y dirección de las partes, testigos, peritos y demás personas interesadas. Informe recibido del proceso y del efecto y en caso de ser necesario. Y por último, una descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos. Ok, muy bien. Nada más, ¿no? Sí. Estamos con Paola. ¿El exhorto debe estar legalizado? Sí. Sí, efectivamente. ¿Habría una manera de que no se requiera el requisito de legalización? Quizás algo parecido. Sí, la apostilla, muy bien. Brenda, Adriana. Brenda, el cumplimiento del exhorto o carta rogatoria, ¿no? Para nosotros es lo mismo. ¿Implica o no el reconocimiento de la competencia del juez que eventualmente emita una sentencia? No. Efectivamente, no. Así de sencillo, no. Yalton. El Estado requerido puede rehusarse a cumplimentar el llamado discovery. Sí, efectivamente. ¿Qué es el Discovery, Yalton? El Discovery Channel, no, sino el Discovery. Exhibir los documentos antes de que... Sí, exactamente, exhibir documentos antes de que inicie el juicio. Y sí se puede negar el estado requerido. Giovanni. Vías de transmisión del exhorto conforme a esta convención. Exacto. ¿Perdón? Mediante la autoridad. Central, sí. Ajá. Sí. Y consular, muy bien. Ferdinando, ¿tiene o no un protocolo adicional esta convención? Sí. ¿Cuál es y en qué consiste? Ajá. Pero ¿a qué obliga, a nombrar qué obliga a las partes de ese protocolo? Obliga a nombrar una autoridad central. Y en relación a México, ¿México qué decide al respecto? Bueno, ahora vamos con Beli. Beli, ¿está? ¿Qué decidió México en relación a la exhibición o no de documentos? Sí, es correcto, pero no, sí, México no es, no hay vía postal, eso es efectivamente así. Creo que eso se refiere a la siguiente convención, pero dice que el Estado mexicano sí exhibirá documentos, ¿en qué caso? Una vez comprobada la relación entre qué y qué. Isabel. Exactamente, entre la solicitud de la prueba y el proceso que, del cual deriva la prueba. Melissa, ¿pueden o no otorgarse procedimientos especiales? Ya sabemos que del principio la ley que rige la recepción de pruebas en el extranjero es la Lex Fori. Sin embargo, la Lex Fori puede no contemplar algún procedimiento especial. ¿El Estado requerido puede o no otorgar procedimientos especiales? Sí, sí puede. ¿En qué casos? O más bien, ¿en qué casos no? ¿O cuáles son las limitantes? Sí, ajá. Y la figura, el orden público, exactamente. Muy bien. Brenda María, ¿hay alguna otra convención relativa a la recepción de pruebas en el extranjero? ¿Qué se llama? Ok. Sí, efectivamente es esa. A diferencia de la anterior, que es la interamericana, esta es la europea. Contiene una... No, esa es una buena pregunta, mejor Raúl. ¿Contiene o no una cláusula relativa a protectorados? Sí, sí la contiene. Sí, efectivamente contiene. También adopta la figura de la autoridad central, los estados federales. Liliana, ¿los estados federales pueden nombrar varias autoridades centrales, sí o no? Sí. Sí, sí pueden. Habla de la debida traducción, ¿no? De los exhortos. ¿Qué procede, Noé, en caso de que la autoridad requerida no se considere competente? La comisión rogatoria transmitirá de oficio y sin dilación a la autoridad judicial competente del mismo estado, igualmente como lo establece el artículo 9. Bárbaro. No, si esos asesores de esa fila son estupendos, ¿eh? Luis David, ¿puede rechazarse la solicitud de recepción de pruebas? Sí. Sí, efectivamente. ¿Y qué procede en caso de que se rechace? Debe explicarse la razón y puede volver a solicitar. Efectivamente, excelente. Alejandro, primer apellido comienza con T. No, todos ahí en la misma. Ahí estamos viendo los próximos consultores y abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Consejería Jurídica. O consultores, ¿no? Con su propio despacho. ¿Cuáles son las vías de transmisión conforme a esta convención? La judicial. Ajá. La ciudad y la autoridad central. Ok. Daniel Osvaldo, no, si digo, ahí están todos los, todos en el mismo lugar. ¿México realizó alguna declaración interpretativa a esta convención? Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué avisó el Estado mexicano? Que también se declara parte. Sí, pues es parte de la. ¿Perdón? Sí, efectivamente, pero a ver si puedes aclararme un poco más los conceptos. ¿Es correcta la respuesta? La primera convención interamericana. O sea, ¿el Estado mexicano declaró qué en relación a la convención de La Haya? ¿Qué fue lo que declaró? ¿Qué fue lo que manifestó? Está bien, Daniel, es correcto. Declaró el Estado mexicano que forma parte, además, de otra convención sobre la misma materia. Está avisando a los demás estados parte que también forma parte de otra convención sobre la misma materia. Gabriel no está, ¿verdad? María del Mar. ¿Cuál es la regulación autónoma de la recepción de pruebas en el extranjero? Autónoma mexicana. Dime primero el título de la regulación. ¿No te escuché? A ver, si es recepción de pruebas, ¿tú crees que está en el Código Civil? Repito. ¿Más fuerte? Ya, con eso, el Código Federal de Procedimientos Civiles regula la recepción de pruebas en el extranjero, artículos 559 al 563. Y después entramos ya propiamente a los exhortos o cartas rogatorias, es decir, una convención específica sobre exhortos o cartas rogatorias. Oscar, primer apellido, empieza con J. ¿Hay alguna convención que regule los exhortos o cartas rogatorias? Sí. ¿Cuál? La Convención Interamericana de Exhortos o Cartas Rogatorias. ¿Nada más? La Convención Interamericana sobre obtención de alimentos en el extranjero. Okay. ¿Nada más? Sobre la notificación de los dados de documentos judiciales. Sí, ¿nada más? Cartas rogatorias y el convenio de la Haya relativo a la notificación. Es el que acabas de mencionar, ¿no? Bueno, la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias tiene un protocolo adicional, ¿sí o no? Sí, sí tiene un protocolo adicional. Hatsiri, ¿se consideran documentos públicos conforme a la Convención Interamericana sobre cartas, perdón, sobre exhortos o cartas rogatorias? ¿Cuáles documentos? No, perdón, hice mal la pregunta, me retracto. Más bien, ¿qué objeto tiene esta convención? ¿Para qué es? La realización de actos oficiales de violaciones como los cárcenes y las administraciones de extranjeros. ¿Nada más? O la recepción y obtención de pruebas e informes en extranjeros. Muy bien, excelente. Salud. Fernanda Michel. ¿Estados Unidos de América forma parte o no de esta convención? Sí. Sí, sí forma parte. Zaira, Karenina. ¿A qué materias aplica esta convención? Sí, ¿qué ámbito, qué materia? Ámbito de aplicación material. Sí. Ámbito de aplicación especial y ámbito de aplicación temporal. Bueno, y un poco más específica. En la material es sobre exhortos o cartas rogatorias. En el especial es bueno, hay varios países, como Argentina, Ok, voy a ser más específico en mi pregunta. ¿Aplica o no a materia civil o comercial y si puede extenderse a otras materias? Por ejemplo. Sí, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Angélica, ¿a qué otras materias se puede extender? Magali, ¿cuáles? La materia penal y laboral. Nos faltan dos. Administrativa y arbitral, muy bien, Magali, muy bien. Exacto. Karen Michel. El cumplimiento del exhorto, de un exhorto, ¿no? Estamos hablando de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. En cumplimiento de un exhorto derivado de esta convención, ¿implica o no la aceptación de la competencia judicial internacional? ¿Sí soy claro? Sí, el cumplimiento de un exhorto implica o no la aceptación de la competencia judicial internacional. No, no necesariamente implica exactamente. Manuel Alejandro. ¿La convención admite o no medidas más expeditivas? Para bueno, así de genérica la pregunta. ¿Qué casos? En los casos de que un estado sea parte del proceso de integración. ¿De algún proceso de integración, por ejemplo? Muy bien. Excelente. Baldomero. Baldomero. ¿Esta Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias tiene o no un protocolo adicional? ¿Y qué regula? A diferencia de la convención, que da lugar a este protocolo adicional. ¿No? Diana Alicia. Bueno, ya participaste. Ah, bueno, dinos. Más o menos. Carla Gándara. ¿Perdón? Ya sabemos que hay un protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. ¿Qué regula ese protocolo? ¿No? Cristian Yosimar. Brenda Oralia. Brenda, Oralia. Exactamente. Establece los formularios que deben llenarse para llenar las solicitudes de exhortos o cartas rogatorias. José Daniel. ¿Está? ¿No? Fabricio, ¿está? ¿Estados Unidos de América forma parte o no de este protocolo adicional? Sí. Sí, forma parte. Alejandro, primer apellido empieza con E. La Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero. Para cumplir los exhortos, ¿establece o no un tiempo máximo? Sí. ¿Y cuál es? Muy bien. Mario Alejandro. Relación a la misma convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero. Casos en que puede negarse el exhorto, es decir, no otorgar la solicitud. Cuando el documento no sea auténtico o se atente contra la Excelente. Oscar, sí, tú. En relación a la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, ¿México faculta o no a sus jueces a proveer en caso de no comparecencia del demandado? A ver, otra vez. Sí. En relación a la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, ¿el Estado mexicano faculta o no faculta a sus jueces, a sus autoridades, a proveer en caso de no comparecencia del demandado? Patricia. Efectivamente, no los faculta. A los demás sí los asesoran y a Oscar no lo asesoran, ¿verdad? José Manuel. Regulación autónoma mexicana de los exhortos o cartas rogatorias. ¿Cuál es la regulación autónoma? El Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículos 549 al 556. Alexia no está, ¿verdad? Alitzel Jacqueline. Ya participaste. Isabel. Isabel. Conforme a la regulación autónoma mexicana, ¿qué exhortos requieren homologación? Efectivamente, los que impliquen ejecución coactiva. Miguel Ángel. ¿Puede concederse o no, conforme a la regulación autónoma mexicana, la simplificación de formalidades? Sí. Sí. ¿Siempre y cuando? ¿Salvo qué? Sí. ¿Y además? Exactamente. Bueno, luego tratamos el tema de la legalización y la apostilla, ¿no? María Itzel. Ahora sí, una pregunta que formulé erróneamente anteriormente. En relación a la convención por la que se suprime el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros, conocido como la Convención de la Apostilla, ¿cuáles son los documentos públicos? ¿Cuáles son documentos públicos? Guillermo. Sí, ¿ya tenías la respuesta? ¿Itzel? ¿O no? ¿Sí? Entonces ahorita volvemos contigo, Guillermo, un segundo. Bueno, ahora sí, Guillermo. Conforme a la convención por la que se suprime el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros, la apostilla, la convención de la apostilla, ¿cuáles se consideran documentos públicos? Exacto. Y tenemos uno y son cuatro. Puedes ver tus apuntes si quieres, puedes ver la lectura. puedes asesorarte. Livier. Sí, certificaciones oficiales puestos sobre documentos privados, ¿verdad? Bueno, Guillermo, en relación a la misma convención, ¿a qué documentos no aplica? ¿Documentos privados? Pues sí, documentos privados, salvo que tengan una certificación oficial. Ajá. ¿A qué otros no aplica? ¿Documentos diplomáticos? A documentos diplomáticos. Exactamente, que se refieran directamente a una operación, y hay dos materias. Mercantil. Y aduanero. Muy bien. Carlos Ernesto. ¿Quién es la autoridad competente para emitir apostilla en México? La Secretaría de Gobernación. Sí, para documentos federales. Sí. Falta. ¿Y los diputados de los estados? ¿Los legislativos? No. A ver, nuevamente, te están asesorando mal, ¿eh? Nuevamente, Carlos Ernesto. Secretaría de Gobernación, ya tenemos una autoridad. Faltan. ¿Los gobiernos de los estados? ¿Las secretarías de Gobernación de los estados? Sí, los equivalentes de la Secretaría de Gobernación Federal. Los equivalentes en las entidades federativas, llamadas generalmente. Bueno, pueden llamarse Secretaría General, ¿no? La Secretaría General de Gobierno, en fin, puede tener distintos nombres. En el caso del Distrito Federal, ¿cuál es la autoridad? Mariano. La Dirección General de Partido. La Dirección General de Legislativo. Exactamente. Ahí en la lectura dice del Departamento del Distrito Federal, pero es un error. Es de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Bueno, conforme a esta convención, ¿la autoridad debe o no llevar un registro de las apostillas? Sí debe llevar un registro. Y establece una cláusula de compatibilidad que establece, que indica, que señala. La convención elimina las formalidades más rigurosas que se opongan a esta convención. Y bueno, la legalización sería una formalidad más rigurosa. Y el artículo en regulación autónoma relacionado a esta materia de la apostilla es el 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles. No usa el término apostilla, usa el término legalización, pero está relacionado por esta cláusula de compatibilidad que les acabo de mencionar. Bueno, también comenzamos en las clases anteriores a tocar el tema de el régimen legal de poderes. ¿Cómo se llama? ¿Existe alguna convención que regule que el régimen legal de poderes? Sí. Alicia. Sí. Es el protocolo sobre uniformidad del régimen legal de los poderes. Exacto. ¿Adoptado en qué año? ¿Perdón? ¿Adoptado en qué año? 1940. Exactamente, 1940, 17 de febrero de 1940 en Washington, D.C. ¿Aplica a qué personas? ¿Aplica a personas jurídicas? ¿Aplica a personas físicas? ¿A qué tipo de personas aplica? Angélica. A las personas físicas. A ambas. En relación a las personas físicas, ¿el fedatario da fe de qué elementos? Mariano. De la existencia de las personas y de su capacidad. Sí, exactamente. Vamos a circunscribir. Exactamente. En relación a las personas físicas, ¿a qué es lo que se da fe? Y en relación a personas jurídicas, ¿qué se da fe? A personas físicas, en cuanto a la capacidad de las personas y de su identidad. Su identidad y capacidad. Y ¿verdad? Las personas morales de. De la, la capacidad de representar. ¿Y antes de la capacidad? De su constitución. La existencia o no de esa persona moral. Muy bien. ¿Puede controvertirse la fe del fedatario? ¿En qué caso? ¿Cómo? ¿E Isabel? Pues sí, mediante prueba en contrario, así, así nomás. ¿Este protocolo es o no una ley especial? Me refiero al principio de que la ley especial rige sobre la general. ¿Jesús? Sí. Sí, es una ley especial, así lo establece el mismo protocolo sobre uniformidad de poderes. ¿Deben estar o no legalizados los poderes? Sí, deben estar legalizados. Ahora ya vimos la convención de la apostilla que establece la cláusula de compatibilidad. Y después, sí, creo que ahí nos quedamos, ¿no? En la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero. Esto implica que hay dos convenciones sobre la misma materia. ¿Cuál es la materia? Los poderes, ¿no? Poderes de representación. Esta convención interamericana se adoptó en Panamá el 30 de enero de 1975 y establece en su artículo primero: los poderes debidamente otorgados en uno de los estados partes en esta convención serán válidos en cualquiera de los otros si cumplen con las reglas establecidas en la convención. ¿Qué requisitos debe reunir el poder para que tenga efectos en otro estado? Guillermo. Por ejemplo, estaba viendo un dato arbitral que hay de Texaco con Libia. Cuando un estado actúa con una empresa directamente y se da, por ejemplo, que el estado sea demandado y se somete a las normas de la empresa, por así decirlo, ¿ese proceso violaría la inmunidad jurisdiccional de los estados? ¿Ese proceso qué? Violaría la inmunidad jurisdiccional de los estados. De que con normas de otro estado se juzgue a un estado. Inmunidad jurisdiccional de los estados, a ver, es un, a ver si entiendo bien, es un arbitraje de una empresa con un estado. Ajá. ¿Conforme a qué convención? Ahorita, por ejemplo, es que me surgió la duda de ver cómo se lleva esto, porque en el arbitraje se llevó y se resolvió a favor de Texaco, pero fue porque tiene una cláusula de habilitación. Ya habían pactado ahí la corte permanente de arbitraje. Pero si llevara con una lex causae, por ejemplo, es lo que me pregunto. Si un estado, con su norma, puede juzgar a otro estado, no tiene derecho a un privado. A ver, corte permanente de arbitraje. Ahí los estados admiten la convención correspondiente, que es la convención, no recuerdo ahora, es convención, es del siglo XIX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Cada estado nombra sus árbitros, luego entonces un laudo emitido conforme a las reglas de la Corte Permanente de Arbitraje sí puede obligar a los estados. Tiene que cumplir con el laudo arbitral, ¿no? En principio es lo que entiendo a raíz de tu pregunta. Ahora, jurisdicción del estado, si... pues no, no se afecta a la jurisdicción estatal. No, pero es como, o sea, fuera del laudo, el laudo fue el que inició con inquietud. Pero, por ejemplo, si se llega a dar, bajo una de las condiciones que hemos visto, que se señale que se van a regir con las normas del domicilio de la empresa, por ejemplo. Pongamos que la empresa está en un determinado estado en América y se va contra un estado europeo que es su bien. Si lleva con las normas del estado de la empresa, ¿se llevaría la inmunidad jurisdiccional? ¿No? Inmunidad. autoridad jurisdiccional. Pues para poder responder a la pregunta, primero tendría que ver si hay un cuál es el fundamento del laudo arbitral. Pero me viene a la memoria que hay un caso muy sonado entre el gobierno de Ecuador actualmente y creo que esa misma empresa. Y hay ya un laudo arbitral, y si no me equivoco, creo que es favorable al Estado ecuatoriano. No creo que haya ahí un caso de violación a la inmunidad jurisdiccional del Estado ecuatoriano. Por tanto, hay un procedimiento. Ahora, desde el punto de vista... Bueno, no hay una... Así, a primera vista, no hay una violación a la inmunidad jurisdiccional del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado mismo está, asumo yo, admitiendo las reglas arbitrales. Es decir, se está yendo a juicio arbitral. Está respondiendo, está... pues siguiendo las reglas del arbitraje, ¿no? En ese sentido no siento que haya una violación a la inmunidad jurisdiccional. Habría que ver ya algún caso específico, ¿no? Y bueno, de arbitrajes, en el caso del Estado mexicano, hace tiempo uno, en relación a en la época de Fox, se implantó un arancel a la importación de fructosa, que es un sustituto de azúcar, ¿no? A grandes rasgos. El Estado americano, los Estados Unidos de América, fueron a arbitraje a través de las reglas de la OMC y se emitió un laudo arbitral, ¿no? En la primera y en la segunda instancia, y se obligó al Estado mexicano a revertir el arancel. El Estado mexicano, para cumplir con ese laudo arbitral, estaba obligado a realizar incluso una modificación legislativa, ¿verdad? Lo que hizo Fox fue presentar una iniciativa y de esa manera intentar cumplir con el laudo arbitral, ¿verdad? Tomando ese ejemplo, tampoco hay una afectación a la inmunidad jurisdiccional del Estado mexicano, ¿verdad? No sé si entendí bien tu pregunta, pero es lo que me surge como respuesta. Bueno, estamos tocando el tema de la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero. Es la misma materia que la Convención de Washington de 1940. ¿Qué requisitos debe reunir un poder para que tenga efectos en otro estado? Me refiero a los estados que forman parte de la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero. Primero, principios, ¿no? ¿Qué principios deben cumplirse? Quizás más que requisitos. Primero, la formalidad y solemnidad. ¿Cuál es la ley que regula la formalidad y solemnidad que deben llenar los poderes? El estado donde se otorgue. En principio, en el estado donde se otorgue, a menos que el otorgante prefiera sujetarse a las leyes del estado donde deba ejercerse el poder. Eso es lo que yo haría, ¿no? Si tuviera todo el conocimiento especializado sobre las leyes del estado donde tendrá efectos el poder. Luego, además, ¿qué ley regula la publicidad del poder? Cuando hablamos de publicidad nos referimos a el registro, ¿no? Si debe registrarse o no. Liliana. La ley del estado en el que se va a ejercer. Efectivamente, la ley del estado donde se deberá ejercer. Si fueras el Estado mexicano, pues bueno, tendría que realizar el registro correspondiente. 3. 2. Bueno, siguiente. Según yo es 3, pero no nos vamos a pelear, ¿no? Por la numeración. Siguiente principio. Los efectos y el ejercicio del poder, ¿por qué ley se regulan? Pues la ley del estado donde se ejerce el poder. Es ya sentido común, ¿no? Ya prácticamente. El fedatario da fe, ya lo hemos mencionado, de la identidad del otorgante. Tengo anotado aquí incluso de su nacionalidad, la edad, el domicilio, el estado civil, etcétera. y en caso de personas jurídicas debe dar fe de la existencia legal de la persona jurídica, persona moral para la terminología en México. Ahora, ¿qué procede cuando el Estado donde se otorga el poder no cuenta con fedatarios, con funcionarios autorizados para certificar o dar fe sobre poderes? ¿Qué procederá? Itzel. El poder contendrá una declaración jurada sobre decir la verdad, sobre identidad, nacionalidad, edad y estado civil. Una declaración jurada, si no hay autoridad que da fe, con una declaración jurada. Se agregarán al poder, además, copias certificadas y otras pruebas con respecto a los puntos señalados, es decir, al derecho, a la existencia legal y a la capacidad de representación, entre otros, y los demás requisitos establecidos por la ley donde se otorga el poder. Los poderes, conforme a esta convención, deberán estar legalizados. ¿Cuándo? ¿Cuándo deberán estar legalizados? Si así lo exige, ¿quién? La ley del lugar de ejecución, efectivamente. Deberá estar debidamente traducido al idioma oficial del Estado donde se ejercerá. Esta convención contiene una cláusula de compatibilidad y hace referencia a la Convención de Washington de 1940. Y la Convención Interamericana dice que no restringirá disposiciones convencionales sobre la misma materia, en particular al protocolo de Washington de 1940. Es decir, si hay unas prácticas más favorables, la Convención Interamericana admite esas prácticas más favorables que no contempla la propia Convención Interamericana. Contempla la figura del orden público, es decir, un poder no se podrá ejercer en otro estado si contraviene el orden público. Y tan sencillo como eso. Y ahora tenemos las medidas cautelares. También hay regulación de medidas cautelares. Hay una convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares, ¿no? Por ejemplo, el embargo precautorio es una medida cautelar. México no ha ratificado esta convención, sin embargo, la contempla la lectura por su importancia. Y dice que hay una regulación autónoma que admite las medidas cautelares, ¿verdad? Es decir, no se ratificó la Convención Interamericana sobre Medidas Cautelares, pero haciendo una interpretación forzada, dice la lectura, esas medidas cautelares se admiten, se permiten con el artículo 554 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que cuáles son las resoluciones que requieren homologación. Ya hemos dicho que el Estado mexicano faculta a sus autoridades, a su Poder Judicial, para que aquellos jueces que tengan la facultad aquellos que emitan la homologación tienen también a su vez facultades para emitir medidas cautelares, ¿no? Entre ellos el tema del embargo. ¿Cuáles son las resoluciones que requieren homologación? Las que implican ejecución coactiva sobre personas y bienes. Y finalmente, el tema de la cooperación procesal, tenemos el de la prueba del derecho extranjero. Ya hemos dicho que conforme al derecho, perdón, al Código Civil Federal, ¿cómo debe aplicarse el derecho extranjero? ¿Cómo lo haría qué juez, el nacional o el extranjero? El juez extranjero, correcto. Y que es, y por eso aplica este tema dentro de la cooperación procesal internacional, es decir, la prueba del derecho extranjero. Si el juez está obligado a aplicar el derecho extranjero como lo haría el juez extranjero, luego entonces tiene que saber cuál es ese derecho extranjero, con certeza. A eso se refiere este apartado. Y tenemos la Convención Interamericana sobre prueba e información acerca del derecho extranjero. Bueno, siguiendo con, antes de entrar a esa convención, con la regulación autónoma mexicana, el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, la vigencia, el sentido y alcance del derecho extranjero. Así está obligado por su regulación autónoma. Y ahora tenemos la Convención Interamericana sobre Prueba e Información del Derecho Extranjero, que establece, artículo primero, la presente convención tiene por objeto establecer normas sobre la cooperación internacional entre los Estados partes para la obtención de elementos de prueba e información acerca del derecho de cada uno de ellos, y define cuáles son los medios idóneos para conocer el derecho extranjero, cuáles son los medios idóneos para saber cuál es derecho extranjero y cuál no. ¿Cuáles serán? La prueba documental. La pericial. Excelente. La prueba documental, la pericial y los informes del Estado requerido. Bueno, en cuanto a la prueba documental, copias certificadas de textos legales con indicación de vigencia o procedente, perdón, o precedentes judiciales, eso sería una prueba judicial, perdón, una prueba documental. La prueba pericial, pues son dictámenes de abogados o expertos en la materia, documentos emitidos por los peritos, y los informes del Estado requerido, pues los que emite, como su nombre lo indica, el propio Estado, sobre el texto, la vigencia, el sentido y alcance de su derecho sobre determinados aspectos. ¿Qué debe reunir la solicitud? ¿De solicitud de qué? Solicitud en relación al derecho extranjero, ¿no? Prueba del derecho extranjero. Las solicitudes deberán contener, en primer lugar, la autoridad de la que proviene y la naturaleza del asunto. En segundo lugar, indicación precisa de los elementos probatorios que se solicitan. En tercer lugar, determinación de cada uno de los puntos a que se refiere la consulta, con indicación del sentido y alcance de la misma, acompañada de una exposición de hechos pertinentes para su debida comprensión. ¿A qué se obligan los estados que ratifican esta convención? A responder las solicitudes. Esa es la obligación. ¿Es este tu derecho extranjero o no? ¿Me puedes indicar cuál es tu derecho vigente? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué sentido tiene? Y el Estado requerido que admite esta convención está obligado a responder a cada uno de los puntos consultados. Las solicitudes estarán redactadas en el idioma oficial del Estado requerido. Si esa solicitud va a Brasil, pues tendrá que estar traducido al portugués, ¿no? En el futuro, dentro de un siglo, dos siglos, deberán estar traducidos al esperanto. ¿En qué idioma debe responder el Estado requerido? En su propio idioma, porque ni modo que lo obliguemos a responder en otros idiomas que no sean su idioma oficial. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el Estado que rinda informes sobre la vigencia, el sentido, etcétera, de su derecho? Pues no se hace responsable. Es decir, las opiniones emitidas, los informes emitidos, no hacen responsable al Estado en relación a ese derecho. Es decir, no está obligado a aplicar ese derecho. Es decir, el Estado requerido informa sobre su sentido, vigencia, etcétera, de su derecho, pero ese informe no lo obliga. Es algo así como que ese informe no es jurisprudencia, ¿no? La convención obliga a nombrar autoridades centrales. En el caso del Estado mexicano, ¿quién creen que fue nombrado como autoridad central? La Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué vía debe hacerse la solicitud? Por la vía del exhorto. Esta convención tiene una cláusula de compatibilidad y establece que no se restringirán otras prácticas más favorables. Y tenemos otra convención, esta es europea, la Convención Europea sobre Información Relativa al Derecho Extranjero. Se circunscribe a la materia civil y mercantil. Contiene una cláusula en relación a los protectorados. debe nombrarse una autoridad receptora. La solicitud debe emanar de una autoridad judicial, puede extenderse a otras autoridades y se establecen diversos requisitos para solicitar. ¿Qué es lo que se solicita conforme a esta convención? El sentido, el alcance, la vigencia del derecho del Estado requerido. En primer lugar, la solicitud de información deberá indicar la autoridad judicial de la cual emana, así como la naturaleza del asunto. Es lo mismo que la convención anterior. En segundo lugar, deberá precisarse de la manera más exacta posible los puntos sobre los cuales se solicita la información referente a la legislación del Estado requerido, y en caso de que existieran varios sistemas jurídicos en el país requerido, el sistema con respecto al cual fuere solicitada la información. Esta es una diferencia en relación a la Convención Interamericana. En tercer lugar, la solicitud será acompañada de la exposición de los hechos necesaria tanto para la buena comprensión como para la formulación de una respuesta exacta y precisa. Se podrán anexar copias de documentos en la medida en que las mismas sean necesarias para precisar el alcance de la solicitud. En cuarto lugar, la solicitud podrá referirse a puntos concernientes a ámbitos distintos al civil o mercantil cuando... cuando se refieran a los puntos principales especificados en la solicitud. En quinto lugar, cuando la solicitud no fuere formulada por una autoridad judicial, ¿qué es lo que debe acompañar? Deberá ser acompañada de la decisión de un juez, ¿no?, con la autorización correspondiente. ¿A qué se obligan los estados que admiten esta convención? Se obligan a informar, se obligan a responder de manera objetiva e imparcial. La respuesta que da el Estado requerido, ¿obliga al Estado requerido a aplicar ese derecho? No lo obliga a aplicar ese derecho. La autoridad receptora se obliga a dar curso a las solicitudes recibidas, salvo dos elementos. Es decir, se puede negar a responder por dos elementos, ¿no?, por dos razones, por dos motivos, que es la soberanía, por razón de soberanía. ¿Y cuál será la otra? Por seguridad nacional, ¿no?, la religión oficial actual de los estados. Es broma, ¿eh? No sé si recuerdan, pero en el 2001, cuando fue los ominosos llamados ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, días después, el presidente de Estados Unidos en turno, cuyo nombre seguramente ustedes recuerdan, hizo una solicitud al Poder Legislativo para que le otorgaran facultades, ¿no?, sobre todo presupuestarias, y comenzar una... pues la llamada guerra contra, no el narcotráfico, no, sino contra el terrorismo. ¿Y cuál fue la justificación? Es decir, voy a simplificar, ¿no?, la petición que hizo el presidente en turno. Denme todo el dinero de los Estados Unidos de América porque voy a luchar contra el terrorismo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la justificación? La seguridad nacional, ¿verdad? ¿Ustedes creen que algún legislador se opuso? Pues que yo sepa, ¿no? A lo mejor habrá opuesto a alguno, hasta Hillary Clinton era legisladora en ese entonces. Ah, no iba a mencionar los nombres, ¿no? Pero bueno, hasta ella creo que tampoco se opuso, ¿no? Porque era políticamente incorrecto no otorgar una autorización presupuestal con el motivo de la seguridad nacional. Bueno, entonces, ¿puede negarse un Estado requerido a emitir respuestas sobre el sentido de su derecho en caso de por razón de soberanía o seguridad nacional? Si la respuesta es elaborada por un abogado calificado, especializado, la autoridad receptora se obliga solamente a que la respuesta no se retrase, es decir, que el abogado no se retrase. Las solicitudes se realizarán en el idioma oficial del estado requerido. Si ustedes han analizado un poco la Unión Europea, pues hay más de 20 idiomas oficiales que tiene la Unión Europea. Tiene idiomas de trabajo, como los tiene también la ONU, ¿no? Sus idiomas de trabajo, el inglés y el francés, sobre todo. Si ustedes entran en la página de la Corte Internacional, pues están en varios idiomas, más además del inglés y el francés, pero donde encuentran más información es en idioma inglés y en francés. Bueno, entonces, conforme a esta convención, que es una convención europea, las solicitudes deberán realizarse en el idioma oficial del estado requerido. Esto sí es un problema en Europa. Incluso ha habido, se fundó un partido político para promover el esperanto como idioma neutral que no pertenece a ningún país europeo y sea el idioma de trabajo. Hay legisladores esperantistas en el Parlamento Europeo que promueven este movimiento, ¿no? Utilizar el esperanto como idioma de trabajo en la Unión Europea. Yo, como esperantista, como secretario general de la Asociación de Esperantistas, de Juristas Esperantistas, ella, por sus siglas en Esperanto, Esperanto Jura Asocio, estoy totalmente de acuerdo con ese movimiento. Bueno, continuamos con la convención. México designó a la Secretaría de Relaciones Exteriores como la autoridad receptora. Sin embargo, conforme al protocolo adicional a esta convención, se nombró a la PGR, a la Procuraduría General de la República, todavía se llama así, ¿no? Próximamente se llamará Fiscalía General, perdón, Fiscalía General. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un protocolo adicional a esta convención. La convención aplica la materia civil y mercantil, pero el protocolo adicional aplica a materia penal. Por ese motivo, como autoridad receptora se nombró a la PGR. Anótenlo por allí porque tengo entendido que es un reactivo del examen, del segundo examen parcial, porque en general se nombra a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en este caso no. Me refiero al protocolo adicional a la Convención Europea sobre Información Relativa al Derecho Extranjero. Es decir, este protocolo adicional aumenta las autoridades receptoras. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Nos vemos en la próxima clase.